pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo me hice ballista hace más de 50 años porque entendía que hay actividades que tienen que ser gestionadas por entes públicos, ya que ellas afectan a todos los uruguayos y son de interés nacional. Yo quiero que las carreteras sean públicas y los puentes también, y que no un señor particular que cobra por su uso. Quiero que la enseñanza sea pública, quiero que la salud sea pública, quiero que la energía sea pública. En fin, quiero que todas las cosas de primera necesidad sean públicas. No es que quiera que se terminen las empresas y las actividades económicas particulares, sino que no haya privados que tengan el sartén por el mango. A pesar de ser de origen blanco, me hice ballista por eso, porque entendía que el socialismo terminaba con la actividad privada y yo lo que quería no era eso. Yo quería tener mi auto, mi casa, mi radio, y no que viajar en colectivo o que viviera en unas viviendas del Estado o una cooperativa o trabajar en el Sodre, como quería el socialismo. Yo quería, y por eso me hice ballista, que los ferrocarriles fueran del Estado, que el gas fuera del Estado, que los combustibles fueran del Estado. Y cuando digo del Estado, estoy diciendo de todos nosotros. Yo quería que la exportación de la carne fuera del Estado. Así se evitaba que los frigoríficos extranjeros le compraran las haciendas por lo que querían a los productores y luego se hicieran la América. Estamos a favor, pues, del frigorífico nacional. Entonces aceptaba y deseaba que hubieran empresas públicas y compitieran con las privadas. Me dijeron que para imponerlas habría por un tiempo que incluso darles el monopolio. Monopolio es que fueran ellas solas las que se encargaban de la actividad. De lo contrario, se corría el riesgo de que perdieran dinero y que no cumplieran el objetivo. Y perder dinero es que todos íbamos a perder dinero. Pero para que una empresa estatal sea eficiente, debe tener, como cualquier empresa eficiente, un directorio, gerentes especializados en áreas, capataces, oficinistas y obreros. En fin, debe ser como cualquier empresa, como Núñez, como el Pool, como Tata, como Motociclo, como Teima, y no empresas que, como dice el presidente Mujica, tienen 700 gerentes. Tiene que cumplir eficientemente sus cometidos y ganar dinero. Con la ventaja, siendo estatal, es que el ganar dinero no es el objetivo principal, sino la eficiencia en la gestión. Teóricamente es así y está bien que sea así. Ahora bien, cualquiera sabe que la gerencia tiene objetivos a cumplir en cualquier empresa y lo tiene que hacer con personal capacitado y eficiente. No es cierto que los empleados más viejos o tengan más hijos sean los mejores, y que el hecho de estar trabajando en determinada área hace que nadie pueda ser removido por razones de servicio. Cuando el gobierno acaba de mover a García Rocha, él dice que no, pero lo movieron y él sabe. No le preguntó cuántos hijitos tenían ni qué iba a pensar la señora. Yo simpatizo con García Rocha y ni conozco ni quiero conocer a su reemplazante. Pero quien manda en ACE, que estoy seguro no sabe ni dar una inyección, entendió que tenía que ser reemplazado. Y bueno, y lo es. ¿Y por qué Botana tiene que mantener gente que él entiende que no es la mejor, por más hijos que tengan? Por decir nombres, yo hubiera cesado a Pena y hubiera dejado a Nuri en la intendencia, pero el intendente es Botana y tiene el derecho de hacerlo. Y también, si fuera gobierno, habría dejado a García Rocha en el hospital, con quien se puede dialogar y siempre está atento a los reclamos de la gente. Pero, en definitiva, lo que tenemos que entender es que no hay trabajo seguro, ni público ni privado, que lo único seguro es la muerte. Tenemos que entender eso. Entender o reventar. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. precios bajos todo el año.